Bueno, la clave fundamental es justamente crear esa base social que no se tiene, porque al hablar lo que decía hoy, al hablar del gobierno de los ciudadanos no están organizados, y el único movimiento social realmente con base, con fuerza y con organización, no tanto inclusive organización tradicional, sino organización ya ancestral, que es el movimiento indígena, es el único que le puede dar una base social en el momento de profundizar cambios, porque en el momento de profundizar cambios seguramente esta oposición se va a radicalizar más y van a venir momentos un poco más difíciles, inclusive como le ha tocado vivir a Evo Morales en Bolivia. Entonces, para enfrentar ese tipo de oposición solo se puede enfrentar con una base organizada, con una base social fuerte, y esa base social es el movimiento indígena. Por lo tanto, el gobierno y sobre todo el presidente tiene que construir redes, tiene que tender puentes con el movimiento indígena, y el movimiento indígena también tiene que abrirse al presidente. Yo creo que ese es el gran reto, sobre todo de este primer año de los cuatro. O sea, ahí tiene que empezar a consolidarse esa base social. Y la otra, consolidar una estructura propia dentro del movimiento país, una estructura que logre abarcar a todos esos sectores y a esa amplitud, pero que también sea una estructura que tenga capacidad de respuesta. En las elecciones se vio una cuestión, la estructura de Movimiento País no funcionó, no hubo una respuesta inclusive de campaña electoral, digamos, en un movimiento que es un movimiento que triunfa. Generalmente aquí en Ecuador, cuando un movimiento está ganando, mucha gente se suma y la movilización es más fácil, digamos. Eso faltó. Inclusive alguna gente decía, gente de pueblo decía, en estas elecciones hubo un buen apoyo al presidente, pero faltó el pueblo en la campaña. Y eso fue así. Entonces, para consolidar el gobierno es consolidar la base social y la alianza con los indígenas y consolidar la estructura del movimiento, sobre todo en este primer año. Que no, el problema a veces del gobierno es pensar de que toda la organización se puede crear desde el Estado. Y si bien desde el Estado se puede ayudar a fortalecer la organización, es difícil o casi imposible crear organización si la organización no existe. Entonces se podrá fortalecer las organizaciones que existen, pero no se va a inventar una nueva organización desde el Estado.